Besito para ti. Sean todos, todas, todes, a todo el mundo, todos sean bienvenidos en este nuevo capítulo de Esto No Es Salsa Aún, el capítulo número 7 dedicado a un ritmo pegajoso que hasta el día de hoy nos hace bailar y nos hace mover las patitas y las caderas, ya que podríamos decir que es bastante fácil de llevarlo y no requiere mayor expertise. Es un ritmo muy de piel. Lo que hoy vamos a escuchar es un especial comandado por el misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, dedicado al cha, cha, cha. El cha-cha-cha es un género de la música cubana cuya creación hace ya un buen tiempo es atribuida al compositor y violinista cubano Enrique Llorrín, luego de su paso por el conservatorio y de diversas orquestas. Enrique Llorrín comienza a pedirle a sus compañeros que canten o que incluyan pequeños coros, cortos estribillos y repetitivos dentro de las composiciones. Fuera ritmos como el danzón o el montuno, al público parecía gustarle esta nueva forma y lo aplaudía y coreaba los estribillos. Es así como Enrique comienza a percibir que la entrega de la composición de la letra se hacía más efectiva dentro del público. Luego de varias experiencias con esta nueva forma o fórmula, iniciada en los años 50, específicamente en 1951, donde compone su primer cha-cha-cha como tal, él venía observando que la mayoría de los bailarines tenían problemas para seguir los ritmos sincopados. El bailarín potencial, aquel que se ve cautivado por el ritmo afrocubano, tenía cierto problema en seguir este ritmo. No es fácil, pero nos encanta. Entonces él decide simplificar la textura musical de sus piezas. Así nacía el cha-cha-cha. Y el público parecía encantarle. Entre coros y las pistas de baile repletas, se fue curtiendo y desarrollando este ritmo. Vamos a partir escuchando a Enrique Llorrín con dos temitas para mover los piecitos este día: Lágrimas de Amor y El Bodeguero. Quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche, mi amor. Capullito de rosas que tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Está la madrugada y empieza a amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Thank you. madrugada ya empieza a amanecer. Pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Seguimos en este especial de día martes, como todos los martes, estrenando un nuevo capítulo. Vamos a repasar otro sonido característico. Dentro de una familia de grandes músicos, el flautista Richard Egges buscó siempre la comunicación de su música con el público. Famoso por citar melodías que evocaban al inconsciente colectivo, se valió de muchos recursos para generar esa complicidad con la gente. Su paso por la Sonora Aragón lo llevó a acuñar su sello personal. Él y su flauta se complementaron con las voces de la orquesta. La gente silbaba y tarareaba las frases de su flauta maravillosa, llegando incluso a ser anunciados en algunos momentos como la Orquesta Aragón y su flautista Richard Egges. Detalle o forma que solamente estaba reservada hasta ese minuto para los músicos. Por poner un ejemplo, puedo estar equivocado, voy a poner un ejemplo en el aire, la Orquesta Aragón y Celia Cruz, por decirlo, ¿ya? Para que entiendan la importancia o cómo llegó a destacar su flauta. Lo que suena ahora es Richard Egges con Cuatro Vidas. Si tuviera cuatro vidas, sería un paraíso. Me emocioné anteriormente hablando de Richard Eggers al punto que presenté mal el tema. Debería haberlo presentado de la siguiente manera. Lo que sonará a continuación es el maestro Richard Eggers y la orquesta Aragón con Cuatro Vidas. Pero bueno, pensemos que eso lo hice anteriormente antes de escuchar ese tema. Ahora vamos con Abelardo Barroso Dárgeles. Cantó en diversos sextetos, fue el primer cubano conocido como el sonero mayor, título dado por los entendidos y por su público principalmente. Pasó por muchísimas orquestas y agrupaciones y fue con su propia orquesta, la Orquesta Sensación, que logró sus mayores éxitos comerciales. Él se retira tempranamente en 1969 de su carrera musical. Lo que vamos a escuchar a continuación es a Abelardo Barroso y la orquesta Sensación con El Cangrejito. Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. Y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. Cuando se acabe el pescado, le meto yo al bacalao. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. Si usted no quiere casera, lo traigo bien colorado. El cangrejito enchilao, el cangrejito nada más. El cangrejito enchilao. pescado verde, soy el pescado verde, soy el cangrejo moro, soy el pez de la playa, soy el pez de varadero, soy el pescado si te quiere, soy el pescado, el cangrejito enchilao, el cangrejito nada. Si usted no quiere casera, lo tengo bien colorado, el cangrejito enchilao, el cangrejito nada. De Machito, Francisco Raúl Gutiérrez, Frank Grillo, El Padrino. Ya hemos hablado anteriormente, así que no vamos a profundizar a men del tiempo. Así que nos vamos rápidamente en Esto No Es Salsa Aún a escuchar a Machito y sus Afro-Cubans con el tema La Basura. Se acerca el basurero para llevarse lo que no sirve para nada. Gan, gan, cha, cha, cha. Gan, gan, cha, cha, cha. Hay con ese que ahí viene la basura. Hay con ese que ahí viene la basura. Hay con ese que ya viene para acá. Guarachando y bailando el cha, cha, cha. Con ese caballero que se lleva lo que no sirve para nada. Aquí empieza la parte bonita de este programa, y este programa que cada viernes llega en forma de, en una misteriosa forma, a la puerta de mi hogar, en un pequeño envoltorio, vienen todas las instrucciones para compartir junto a ustedes cada día martes. Vamos a escuchar a Roberto Manuel Rodríguez Capó, que fue un cantante puertorriqueño más conocido en el ambiente y por todos como Bobby Capó. A su haber, nos encontramos con temas universales, entre ellos el famoso Piel Canela. Ídolo en su Puerto Rico natal, en Cuba, en Latinoamérica, llegó incluso a grabar con el famoso Javier Cugat. Vamos a escuchar a continuación a Bobby Capó con Tito Puente y su orquestas, con el tema No me hables más, aquí en Esto no es salsa aún. Thank you. No me hables más, si no me vas a hablar de amor. Porque cuando estoy junto a ti, lo que yo siento es amor, amor, amor, amor. Fíjate que ya no me interesa nada alrededor. Porque cuando estoy junto a ti, lo que yo siento es amor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Qué me importa que puedan oír la expresión tan dulce de mí para ti? Cuando quiero, quiero de verdad. De mí para ti solo hay sinceridad. No me hables más, si no me vas a hablar de amor. Porque cuando estoy junto a ti, lo que yo siento es amor. La la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué me importa que puedan oír la expresión tan dulce de mí para ti? Cuando quiero, quiero de verdad. De mí para ti solo hay sinceridad. La la la la la la la la la la la la la la. Y volvemos a Cuba con Félix Rafael Herrera Altuna, violinista, compositor, arreglista y director de orquesta, conocido como Félix Reina. Pasó por diversas agrupaciones y orquestas, gran compositor y excelente arreglista. Varios de sus arreglos y composiciones circulan en voces de otros artistas. Muy amigo de Richard Eugues, fundador de la agrupación Estrellas Cubanas. Lo que suena a continuación es fruto de esta gran amistad que ya la había comentado. Es Félix Reina junto a Richard Eugues con el tema La Engañadora. Aquí, como cada día martes, en Esto No Es Salsa Aún, por Radio Buga Club. En sus formas rellenos tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. Thank you. Lo que sonaba en esta dupleta, lo último que escuchaste, es era Antoval's Cuban All-Star con el tema That Cuban Cha Cha Cha. Y así vamos llegando a la mitad de nuestro programa, a la mitad de esta hora que cada martes te acompaña. Esto no es salsa aún, comandado por el misterioso Dr. TBR y su misterioso ayudante y seguro servidor que les habla. Ahora vamos a escuchar a la Orquesta Aragón de Cuba, orquesta cuya música está en formato charanga y su sonido característico es el son cubano. Lo que suena a continuación es Pare Cochero. Soy un chico delicado que nací para el amor. Este coche me estropeado va en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero. Cochero, pare, pare, cochero. Para cochero, para cochero, para cochero. Ahora vamos a escuchar a un famoso desconocido para algunos, sobre todo acá en el extremo sur, donde los ritmos afro-latinos nos cuestan un poquito más bailarlos y sentirlos. ¿Será por el frío imperante en la zona? ¿Quién sabe? Es una duda que nos hemos entablado un montón de veces. ¿Por qué, por ejemplo, los ritmos afro-latinos llegaron y calaron tan fuerte hasta Perú, pero no avanzaron tanto? ¿Qué habrá sido? Es una duda que quizás por ahí alguien se atreva a resolver. Perdí la línea, perdón. Ah, bueno, pero también al principio del programa, y eso sí lo recuerdo, que hablamos que el cha-cha-cha logró derribar bastante frontera respecto a eso, al ser un ritmo más simple de seguirlo, de bailar, pegajoso. ¿Ya? Vamos a escuchar a Rosendo Ruiz Quevedo, que es un compositor, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Han escuchado alguna vez Los Marcianos Llegaron Ya? ¿O Vacilón, qué rico el vacilón? Bueno, él es el autor. Chachachas que han hecho bailar generaciones de generaciones. Suena en Esto No Es Salsa Aún, Rosendo Ruiz Jr. y su típica del 60 con Hasta Mañana, Vida Mía. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis labios te puedan con un beso saludar. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. No tardes porque sufro mucho al no verte llegar. En nuestro mundo encantado tenemos la felicidad, viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis labios te puedan con un beso saludar. Thank you. En nuestro mundo encantado tenemos la felicidad, viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis labios te puedan con un beso saludar, te puedan con un beso saludar, te puedan con un beso saludar, te puedan con un beso saludar. Y seguimos avanzando en Esto No Es Salsa Aún, conducido por el misterioso Doctor TBR y su seguro y misterioso servidor, quien les habla, quien pone la voz a todas las indicaciones que envía cada fin de semana en un envoltorio que deja en la puerta de mi casa. De padres puertorriqueños, Gilberto Miguel Calderón Cardona nace en la ciudad de Nueva York. Cantante y percusionista, integró agrupaciones como Alfarona X, el quinteto de Joe Panamá, los Cha-Cha-Cha-Cha, lo dije mal, los Cha-Cha-Cha Boys, última agrupación que cambió su nombre por indicaciones del promotor de un salón de baile de New Jersey, el Stardust, por un nombre que ya conocemos, Joe Cuba y su sexteto, agrupación que en 1956 tiene su aparición en televisión en el único espacio latino de un canal de Nueva York. De ahí en adelante ya hemos hablado del padre del Bugalú en este programa, así que vamos a ir rápido a escuchar lo que suena. Es Joe Cuba con Stormy Weather. Personal, yo me entretengo muchísimo con estos programas porque además voy aprendiendo un montón y detallitos, cositas que llenan de dulzura toda esta mezcla que hemos llamado Esto No Es Salsa Aún. En los descuentos ya de este especial de hoy vamos a escuchar a Johnny Pacheco, músico, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y caribeña, una figura muy influyente para la música latina, ya que junto a Jerry Masucci, no sé cómo se dirá, fundara este sello de Santos y Demonios que tantas veces hemos mencionado en este programa y que inevitablemente mencionaremos mil veces más. Estamos hablando de Fania Record. En los 60, con su orquesta llamada Pacheco y su charanga, logra un gran éxito realizando en adelante giras por Europa, Asia y por supuesto América Latina. En 1963, junto a Masucci, crean Fania Records. En el 64 lanza su primer disco Cañonazo. Y en 1968, y como parte de su labor como productor ejecutivo y creativo de Fania Record, como director creativo, crea la Fania All Star. Creo que estamos frente a un pequeño currículum, podríamos decirlo, donde sello de donde se lanzaron la carrera de tantos jóvenes y jóvenes que hemos ido escuchando a través de este programa. Vamos con Johnny Pacheco y su tema Cachita para ir ya a la recta final de este show, de este programa del día de hoy. Perdón, se me confunden los programas radiales que participo. Óyeme Cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita. Linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si tocan un minuet se le mete el alboroto, que se vuelva loco hasta el japonés. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Vamos a repasar a Ramón Mongo Santa María Rodríguez. Ya ha estado antes con nosotros y de hecho Mongo Santa María junto a la gran tirana, la Lupe, es la canción que constantemente, bueno, la que usamos de intro y la que ponemos de fondo con cada locución que se me permite hacer en este estructurado lineamiento de El Misterioso Doctor TBR. En los 40 se convierte en un especialista de las congas y bongó en su natal Cuba. Él, bueno, ya lo dijimos una vez, percusionista, director, una de las figuras claves para el jazz latino. En 1948 se traslada a Nueva York, donde pasaría por diversas orquestas, entre ellas Pérez Prado y Tito Puente, luego de una pausa obligatoria a raíz de un accidente y unos temas ahí un poco oscuros, podría decirse. Relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, para que no piensen otra cosa tampoco. Tras dejar a Tito Puente, experimenta con la bossa nova. En 1961 comienza a liderar sus propios grupos, de los cuales incluso fue parte de Chick Corea. Watermelon Man es uno de sus éxitos que de mayor referencia, o sea, Mongo Santa María, Watermelon Man. Pero también es injusto decir que es su éxito, siendo que tiene otros grandes temas. Y quienes tenemos el gusto de tener nuestras listas de reproducciones continuas o de disfrutar su música en formato físico, la verdad es que es injusto reducir su éxito solamente a Watermelon Man. Vamos a escuchar Cha Cha Cha Rock por Mongo Santa María. Aquí ya, casi terminando el especial del día de hoy. Thank you. tomar la libertad. Con el título de este tema, Cha Cha Cha Rock, me recuerda a todo ese esfuerzo. En algún momento pensé que era un esfuerzo por muy local de que ocurrió aquí en Chile también, de la música de las bandas tropicales, de orquestas tropicales, tratando de mezclar un poco el rock para tratar de calzar con esta transición que tardó tanto tiempo. Recordemos que la radio hicieron un proteccionismo hacia el rock and roll bastante férreo y tardó un poco en entrar, generando experimentos como La Cubana Can, tocando Elizabeth Rock y otras bandas más. Pueden revisar parte de este material en la página de, en el YouTube de Grito Colérico, que están presentes esta mezcla extraña. Y más aún cuando me toca presentar y ir finalizando el programa de hoy a un grande que también hizo este proceso y obviamente lo llevó de una manera fantástica, que hasta el día de hoy cala hondo. Estamos hablando de Ray Barreto, un inquieto músico que se movió por varios ritmos y logró esta mezcla, que se esforzó por generar esta mezcla del rock con la música afro, con el jazz afrolatino, con la música afrolatina, y llegando a ser incluso director de Fania Record. Vamos a ir finalizando el show de hoy rápidamente para escuchar la canción completita con Ray Barreto, Raymond Barreto, y su tema Deuda. Y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esto No Es Salsa Aún. Porque tú eres así, si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Se impone al fin. Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No, no voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Acaba de escuchar Esto No Es Salsa Aún en el día de hoy con un especial de Cha Cha Cha. Recuerda que cada día martes puedes escuchar el estreno de un nuevo episodio y su retransmisión oficial los días domingos. El resto de la semana queda a la suerte del oyente.